Buenos días, hermano. Estamos en el recinto de la Unicativa Italia, Unidad Educativa 18 de diciembre. Un poco quiero que nos cuente cuántas mesas existen en este hermano libro. Ya, buenos días. Primeramente, gracias por la cobertura y invitarles, ¿no?, a toda la población a que vengan a sufragar, a votar. Y sobre las mesas, tenemos 15 mesas en este colegio, 18 uh-huh. de diciembre. Ya. Sí, 15 mesas. Entonces, estamos desde las 8 ya, entonces que vengan más a votar hasta las 8 horas continuas, hasta las 4 de la tarde. Ya. Si hay personas, no hay problema, ¿no ve? Vamos a atender hasta el último de la fila. Uh-huh. Claro. 15 mesas, ¿todas han arrancado ya? Ahorita... ya están todos, solo una mesa, ahorita nos faltan jurados, no se han presentado todavía, estamos esperando hasta las 9, porque la ley, la norma de la ley nos indican de que tenemos que esperar hasta las 9. En caso de que no se presenten, vamos a designar nuevos jurados, entonces va a funcionar igual la mesa. Claro. ¿Durante la capacitación no se han presentado estos jurados? Les hemos llamado, no se han presentado, no sé... Algunos no existen, son de domicilios, números de casas que no existen. Entonces, a los que les hemos ubicado, les hemos llamado, les hemos notificado, ¿ya?, pero lamentablemente hoy día no se están presentando, ¿no ve? Entonces, no sé, pero de todas formas vamos a arreglar este problema. Claro. ¿Y durante la capacitación no era prudente por lo menos resortear si es que no estaban acudiendo a la capacitación? No, todavía. ¿Por qué? Porque por ahí hay la susceptibilidad de que tal vez podían presentarse hoy. Uh-huh. Eso hemos esperado, en que hoy van a venir todos. ¿Ya? Pero lamentablemente no. Entonces, por ese motivo, vamos a ver qué hacemos, pero a las 9 vamos a esperar, luego va a funcionar. ¿Y cuántos electores tiene esta mesa 3? Alrededor de 236, 37, 200, promedio, 36, 37. Ya. Sí. Según la norma, a las 9 de la mañana ya se podría designar nuevos jurados. Nuevos jurados y automáticamente ya vamos a empezar a iniciar. Ya. ¿No hay algún inconveniente? Creo que durante este evento electoral se ha visto ya mamparas, ¿no?, para el sufragio. Sí. Antes era el aula que entraba aquí. Sí, lamentablemente. Tenemos pocas aulas, ya. Nos han faltado 3 aulas. Ah. Como hay harto crecimiento de población, sí, entonces hay más votantes, más población, y uh-huh. nos han faltado aulas. Entonces, uh-huh. por ese motivo hemos instalado 2, 3 mamparas móviles, ¿no ve? Uh-huh. Entonces, con eso estamos trabajando ahorita. Ya. ¿Algo sí. más que deseas agregar, hermano? A ver, invitarles a toda población que por favor vengan nomás. Antes o más temprano posible, porque no vaya a ser que se vayan a atrasar, ¿no ve? Uh-huh. Porque a partir de las cumplir las 8 horas, si no hay ciudadanos, lo vamos a cerrar, ¿no ve? Uh-huh. Porque tenemos que hacer el conteo, todo eso, entonces va a haber poco tiempo, ¿no ve?